Una vez bailaba yo con mi novia en el Callao. Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado. Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado. Cuando chequeé que mi suegra me tenía el ojo clavado, cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera. Y así le dije a mi novia, pa' que me oyera mi suegra. Le grita, no aprietes tanto, mira que estoy sofocado. Mejor bailemos abiertos, porque así es más refinado. Ahora viene lo bueno, compadre. Enseguido y que mi suegra comentaba con la gente, ay, qué yerno tengo yo, tan pulido y tan decente. Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado. Vieja bruta, si me vieras cuando bailo arrinconao. Pero para complacerla y seguirle la corriente, le piqué un ojo a mi novia, seguí bailando decente. Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito, bailando, siempre bailando, cantaba yo este versito. Bailemos abierto, que es más refinado. Vamos a bailar suelto, no quiero zampao. Me gasto de villa, si bailo pegado. Mi suegra me mira, me tiene chequeado. Está buena para mandar al valedor.